En primer lugar, gracias a los organizadores, a Paula Biglieri y a Pepe Ema por la invitación. Lo que voy a hacer es un análisis de la trayectoria del discurso de Podemos desde su fundación hasta el momento de coronación de Rajoy, pero de investidura de Rajoy, la segunda. Y voy a intentar sacar algunas conclusiones de esa trayectoria, de las características que presenta esa trayectoria en términos de institucionalismo y populismo. Entonces, la trayectoria del discurso de Podemos la describo rápido porque creo que todos la conocemos, ¿no? La pregunta, el criterio con el que yo analizo esta trayectoria es la relación entre demandas y orden, digamos, inspirándome en la reflexión de Laclau, ¿no? Para ver si la realización de las demandas que Podemos planteaba implicaba una relación de incompatibilidad con el orden existente o no. Entonces, la cuestión es cómo era la relación de Podemos con el orden hegemónico, si es antagónica o agonista, digamos, ¿no? Aclaro antes que para mí el agonismo, digamos, no es un antagonismo realmente, ¿no? Ni siquiera sublimado como lo plantea Chantal Mouffe, ¿no? Porque si se comparten, lo digo rápidamente, si se comparten las reglas del juego, como plantea el agonismo entre los dos proyectos, no creo que se comparten valores, porque las reglas del juego no son simplemente reglas neutrales, ¿no? Entonces, si se comparten valores, se está más cerca de una amistad con diferencias, digamos, que de una relación de enemistad como sería la que plantea el antagonismo, ¿no? Los presupuestos de los que parto es que el otro del discurso de Podemos inicialmente es ese orden con el cual medimos cuánta incompatibilidad hay. El orden de la democracia española es el orden de la transición, digamos, el discurso de la transición es el que configura el orden el orden político realmente existente. Y que el antagonista es ese discurso de la transición, ¿no? El discurso de la transición se basa en un eje, digamos, que es la contraposición entre la transición y el presente versus el pasado y la guerra civil. Esa es la dicotomía en la que se mueve fundamentalmente el discurso de la transición. Y este discurso de la transición tiene básicamente los siguientes rasgos. Uno, primero, es que representa el pasado como un conjunto indistinto de elementos, en el cual no se distingue, digamos, dictadura de democracia ni república de franquismo. Es muy importante, y en esto también, digamos, no solo el discurso de la transición, en esto abona también el discurso de la izquierda, es muy importante que la república es leída como república, no como democracia, con forma republicana, ¿no? Eso favorece la indistinción de ese pasado, ¿no? Este pasado es presentado como un conjunto, como un tiempo doloroso, digamos, hecho de dos bandos, no es poca cosa que se lo nombre así, de la guerra civil, es decir, se queda oculto, digamos, el hecho de que la guerra civil es consecuencia de un golpe de Estado a una democracia que tiene forma republicana. Entonces se presenta ese pasado como un conjunto indistinto en el cual dos bandos igualmente fanáticos y antidemocráticos lucharon por imponer sus principios, y entonces al final toda la sociedad sufrió ese sectarismo, podríamos decir. Entonces ese pasado, otro rasgo es que ese pasado funciona permanentemente como una especie de estado de naturaleza en el cual siempre se puede recaer. Con lo cual la propia transición acepta que el orden democrático que construye no llega a resignificar o reconstruir la identidad española, que sería una especie de identidad cainita, que está ahí latente y que, ojo, porque si se mueve algo se puede reabrir aquel pasado, ¿no? Pasó con el caso de Cataluña, pasó también con el caso de Podemos. Entonces la democracia es consenso, es un consenso casi defensivo entre dos bandos que si no llegan a ese consenso prácticamente se matan entre sí, digamos, ¿no? Un acuerdo entre centro derecha y centro izquierda para no repetir el pasado. Por lo tanto, es una democracia sin memoria, sin pasado, la que se construye, ¿no? Y el principal elemento, digamos, de justificación de la transición es una frase que se repite constantemente, transversalmente a los partidos mayoritarios, que es que representa el periodo de la historia en el cual España tuvo el mayor grado de libertad, de prosperidad y de democracia. Con lo cual, la identidad, digamos, que se construye es una identidad muy basada en los resultados materiales conseguidos. Evidentemente, como toda identidad política, desde el paradigma que yo parto, como toda identidad política, la transición traza una frontera política, define un enemigo, pero evidentemente la transición no acepta, esto lo deja implícito, digamos, ¿no? En España hay una explicitación de que hay o había, por lo menos hasta hace poco, una explicitación de que hay un conflicto, que es el conflicto, es el otro de la transición, es particularmente ETA y en general el terrorismo, que puede ser el terrorismo en España o el terrorismo internacional luego. Pero si bien está esta explicitación de que hay enemigos de la democracia, los enemigos son en realidad enemigos que se autocolocan fuera de un orden que se presenta como un orden universal, racional, humano, del cual solo si se es un fanático y un antidemócrata uno puede estar fuera. Con lo cual se presenta como un orden, tal como define Laclau, como un orden institucionalista en el cual todas las demandas caben. Y es un orden en constante expansión que, mientras que las demandas no sean alocadas y fanáticas, tienen un lugar. Por lo tanto, la transición y el presente representan el campo de la amistad, y la guerra civil y el pasado y todo lo que eso connota, violencia, terrorismo, representa el pasado. Telegráficamente, creo que el primer embate contra este discurso, aunque con sus ambigüedades, como ya se vio en las presentaciones anteriores, es el discurso del 15M, que a su vez yo creo que se inscribe en un periodo que se abre con las protestas por la guerra de Irak, que luego sigue con las protestas por la gestión de los atentados de Atocha, en el cual, que luego sigue con el 15M, en el cual hay una especie de, diría yo, demanda de mayoría de edad de la población, de la ciudadanía española, ¿no? Entonces, el discurso de Podemos, digamos, entonces el 15M es este primer desafío, digamos, pero la diferencia fundamental para mí es que el 15M no se organiza políticamente, no está en su programa organizarse políticamente para luchar por el poder, sino que es, digamos, un evento, un episodio, como se quiera llamar, que empieza y termina y no tiene por qué tener una continuidad política. Entonces, el discurso de Podemos yo distinguiría, grosso modo, dos grandes etapas. La primera etapa es el primer año, enero 2014, enero 2015. Y la segunda, enero 2015, mi análisis termina en octubre de 2016, pero yo diría que continúa hasta hoy e incluso profundizándose. En la primera etapa, el discurso de Podemos es un discurso que plantea, frente a esa dicotomía en la que se basa el discurso de la transición y el orden realmente existente en España, la contraposición entre lo nuevo, lo de abajo y la democracia, frente a lo viejo, lo de arriba y la oligarquía. Por lo tanto, es un discurso antagonista, en el cual las demandas que Podemos plantea aparecen como incompatibles con el orden construido por la transición, que para Podemos, y esto es importante, es constitutivamente neoliberal, oligárquico y consecuentemente democráticamente limitado. Esto es muy importante por algo que diré después. La casta es la consecuencia de esta institucionalidad oligárquica. La alternancia entre el centro izquierda y el centro derecha es funcional al sistema, por lo cual el eje izquierda-derecha no explica el problema. En realidad es una especie de trampa, digamos, en la que quieren colocar a cualquier actor político nuevo. La solución, por lo tanto, pasa por una confrontación entre pueblo y casta, cuyo resultado ha de ser un proceso constituyente, esto es importante, para recolocar la soberanía popular como eje de la vida colectiva, tanto en España como en Europa. Si se pide un proceso constituyente en ambos espacios políticos. La segunda etapa, desde 2015 hasta la actualidad, diría, es una etapa más bien agonista, en la cual la frontera política se borra con el orden trazado en la etapa inicial, la frontera política trazada en el momento inicial se borra, y la dicotomía, aunque la dicotomía fundadora sigue vigente, pero atenuada. ¿Por qué sigue vigente? ¿Por qué pero atenuada? Porque el problema ya no será el orden del 78, el régimen del 78, sino la conducta de sus élites. Entonces, la idea es que las élites han secuestrado las instituciones y se han puesto por encima de la ley. Es decir, se desconecta instituciones y élites, ¿no? En un análisis político que es, en fin, Antes estaban conectados, la institucionalidad constituye sujetos, ahora no. Entonces la institucionalidad está bien, la tenemos que recuperar, y está en manos de gente que se ha puesto por encima de la ley. Entonces la contradicción nuevo-viejo se atenúa porque la crisis ya no es resultado del orden neoliberal, constitutivo y oligárquico de la transición, sino de las políticas públicas desarrolladas a partir del 2008, es decir, no desde el 78, sino desde el 2008. ¿No? Entonces se cambia la cronología de la crisis, digamos, ¿no? El momento de inicio. Entonces, consecuentemente, la demanda de procesos constituyentes desaparece, tanto en Europa como en el espacio español, digamos. Y lo que aparece es una reforma constitucional acordada, es decir, lo que hubo en el 78, que funde un nuevo pacto de convivencia, renovar el pacto de convivencia, pero no cambiarlo radicalmente. En esta segunda etapa hay momentos que acentúan el fin del antagonismo, que es, por ejemplo, tras las elecciones municipales y autonómicas del 2015, se apela a una segunda transición, ¿no? Ya no es la transición el problema, sino que hay que renovar el pacto, hay que construir una segunda transición, que era un discurso que ya el discurso de la transición había empezado a utilizar a la muerte del expresidente Suárez, que es como el padre de la democracia, como si no hubiera habido ninguna experiencia democrática previa, se empezó a hablar de una segunda transición, digamos, ¿no? Y luego la alianza con Izquierda Unida, que es entrar de algún modo en el tablero de izquierda a derecha que se había impugnado. Lo digo rápidamente porque si no, no llegamos. Entonces, esto debilita la dicotomía arriba-abajo y rehabilita o reactiva la izquierda-derecha que había sido desestimada. Los términos casta y régimen del 78 se empiezan a caer casi en desuso, sobre todo casta, régimen del 78 un poco menos, pero también. Y se empieza a utilizar el lenguaje de algunas palabras que son, digamos, claves en el discurso de la transición, ¿no? Modernización, progreso, cambio, estabilidad, previsibilidad, acuerdo. Bueno, entonces, el principal efecto de este cambio, de este abandono del antagonismo, es la desvinculación, que la desvinculación inicial entre democracia y transición, contra el discurso de la transición, de que la única forma de democracia es la democracia de la transición, pues si no entramos, caemos en el estado de naturaleza, esta desvinculación inicial que había hecho Podemos, diciendo la transición secuestró la democracia, esto no es verdad, queda muy matizada porque las instituciones son válidas y hay que rehabilitarlas, recuperarlas para la soberanía popular. Entonces el discurso de Podemos es más como de regeneración democrática que de impugnación del orden, en este segundo momento que dura hasta hoy. Entonces, yo creo que esta trayectoria del discurso de Podemos pierde interés si es interpretada en términos de radicalización, moderación, ¿no? Hablamos más fuerte, hablamos menos fuerte, un discurso más duro, menos duro, ¿no? Porque la utilización del lenguaje hegemónico, digamos, no es en sí misma una moderación, sino es un intento de entrar en diálogo para resignificar esos significantes flotantes que constituyen el orden existente. Entonces, yo creo que el pasaje del antagonismo al agonismo es la comprobación de Podemos de la relación de fuerzas con el orden existente, básicamente con el discurso y el orden de la transición. Esto es lo que comentábamos antes en la intervención de Luis, ¿no? Yo creo que Podemos caracteriza el régimen el momento de crisis del régimen del 78, que sería la emergencia del 15M, como una crisis orgánica, ¿no? Y eso dice, hay una crisis orgánica porque hay una dificultad de las élites para mantener y renovar el apoyo a los sectores subalternos, ¿no? Pero a diferencia del caso latinoamericano, Podemos dice, aquí hay una crisis orgánica, pero a diferencia de Latinoamérica no hay crisis de Estado. ¿Por qué? Porque el Estado sigue funcionando, proveyendo servicios y sobre todo construyendo lealtades y seguridades, ¿no? Bueno, aquí, nunca se debe decir evidentemente, pero para mí, evidentemente, si no hay crisis de Estado, no hay crisis orgánica, ¿no? Porque no están todos los significantes en juego, digamos, no quedan disponibles, no puede haber una, ¿no? Entonces lo que había, como se dijo antes, creo yo, era una crisis de representación. ¿La crisis de representación qué significa? Con una crisis de representación puede ocurrir que los partidos, que el bipartidismo pierda peso, efectivamente pierde peso, ya no son entre los dos la mayoría. Pero el problema, lo que esto puede esconder, y de hecho escondió para Podemos, es que la crisis de representación es una impugnación a las élites por no estar a la altura del proyecto de la transición, como estuvieron los padres fundadores, ¿no? Esta es la idea de la segunda transición. Con lo cual, la crisis de crisis orgánica, muy poco. Bueno, entonces, pero lo más importante para mí es que el problema central para mí no es tanto realmente el pasaje del antagonismo al agonismo, sino que este pasaje del antagonismo al agonismo no modifica la posición de Podemos respecto del orden existente, ¿no? Esto que hablábamos antes, cómo se interpretó la fortaleza o la debilidad de los sedimentados. ¿Por qué? Porque se mantiene una posición de exterioridad. Y esto para mí es la clave. En ambos momentos, y hasta hoy, se mantiene una posición de exterioridad. Primero, porque el orden está a punto de caer, ¿no? Una visión muy típica de la izquierda, a la izquierda del PSOE en España, ¿no? Que tiene que ver también con esto que decía, lo decía Luis, no lo decía yo, ¿no? Nosotros somos unos izquierdistas o rocotrocos. Bueno, tiene que ver con esto. La transición en realidad fue un gran engaño. Hay un pueblo que de algún modo latente, en cuanto se le dé una pequeña oportunidad, tirará bajo el orden, y el orden en realidad es un gigante con pies de barro porque no ha logrado arraigar. Para mí es un error catastrófico, digamos, ¿no? Porque la transición justamente arraiga de una manera muy grande. Entonces, en el primer momento la exterioridad está dada por esto. En el segundo momento, cuando se cierra el ciclo electoral y Podemos no logra el sorpaso, que en realidad era un sorpaso al PSOE, no era un sorpaso al PP, y esto era otra vez volver al imaginario de Izquierda Unida, es decir, volver a la izquierda resistencialista, en fin. Porque se interpreta que el fin del ciclo electoral cierra la crisis, digamos, ¿no? O empieza a cerrar la crisis. Entonces se pasa a una posición, y esto hay una intervención de Pablo Iglesias en la presentación del libro de Jorge Alemán, en La Morada, que es muy, muy redonda, muy, muy precisa en este aspecto. Dice, nos vamos a lo social a cavar trincheras, ¿no? Entonces nos vamos a resistir afuera, es decir, la exterioridad con el orden se mantiene. Esto en algún momento se caerá o algo pasará, pero no hay ningún momento una posición de construir hegemonía, de diálogo con ese orden para resignificar, entender lo que significa, bueno, en fin. Entonces la urgencia previa es cambiada por una espera indeterminada, cavando trincheras en lo social, ¿no? Pasará el invierno o lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que el problema clave es que la excepcionalidad que conduce a la idea de excepción, la exterioridad que conduce a la idea de excepción, está fuertemente vinculada a la idea de excepción, como si un cambio de hegemonía solo pudiera hacerse en un momento excepcional. Yo creo que esto no es así. Es decir, un momento de crisis orgánica, sobre todo en sociedades institucionalistas como la española. Y aquí creo que hay un problema que yo no voy a conectar porque creo que, digamos, no hay una conexión directa entre lectura de libros y acción política, pero sí que hay algo en la reflexión, en la teoría de Laclau sobre el populismo, cuando contrapone populismo e institucionalismo y nombra el institucionalismo como la muerte de la política. Para mí, eso es suponer que la reproducción del orden es la repetición inercial de lo siempre igual a sí mismo. Yo creo que eso en política es imposible, que no hay dos situaciones iguales, y que el orden tiene, para reproducirse, tiene que incorporar demandas nuevas, cambiar ciertos mensajes, en fin, resignificar. Por supuesto con una dinámica menor de lo que sería un discurso contrahegemónico. Pero el orden institucional para mí es un orden político, despolitizado, pero no de muerte de la política. Y creo que en la lectura, digamos, o por lo menos el caso de Podemos, muestra que justamente el orden institucionalizado no es un orden de muerte de la política. Y casi que cierro con esto. Creo que justamente la subestimación de la identificación de los sectores populares con la transición, y por lo tanto la mala lectura, insisto, no me gusta decirlo así, del significado y de las experiencias populares, de la experiencia popular que significó la transición en términos de democratización, igualación, etcétera, etcétera, libertades, etcétera, es un error de diagnóstico que genera esa exterioridad. Y me parece, con esto cierro, que la aparición, justamente, nombro algunos hitos, la aparición de Ciudadanos y sobre todo la situación actual, que no creo yo que sea perdurable, pero que es importante, la aparición de Ciudadanos, la reacción inmediata de la monarquía después de las elecciones europeas, que el rey abdica en nombre de su hijo, la idea de la segunda transición, los cambios en el PSOE, la reacción estatal en la cuestión catalana, muestran o desmienten que el institucionalismo sea la muerte de la política. Lo que sí es un orden despolitizado, sobre todo en España, en términos técnicos, como en Europa en general, la disolución de los problemas políticos en problemas técnico-económicos o técnico-jurídicos, como el caso catalán, pero no es en ningún caso eso la muerte de la política, sino la activación de un discurso político despolitizado. Nada más. Gracias.